con los Killers. Le digo a ella, buenos días. Buenos días, muchacha de Dios. Hoy ¿cómo lunes, te va? Mira, arrancando semana, haciendo las cosas mejor que la semana pasada. Eso está lindo, sí. ¿Qué tal tu fin de semana? Ay, no, lo amé. Siento que me organicé tanto la semana pasada porque estaba medio loca porque me tocó pues que la llegaste igual. Claro, llegué de viaje y como que se me habían días que se me fueron de las manos. Sí, entiendo. Y luego dije, no, me voy a organizar esto. Ya. Lo organicé para que el fin de semana solo tuviera que descansar. Y descansé. ¿Comiste rico? Te vi. Comí rico. Estuve haciendo, pues yo no sé si a la gente le gusta, pero es uno de mis planes favoritos, el famoso brunch. Claro que o sí. O ir a bronchear. Bueno, no sé, seguro alguien no. Sí, la gente dirá, no, qué pereza, no sé qué. No, a mí me fascina el brunch porque es como desayunar, pero almorzar hasta morir. Sí, es comer, la idea es comer mucho. Mucho, mucho, delicioso. Entonces me fui a bronchear porque lo merecía. Hasta el límite. Hasta el límite, salí con el ombligo para afuera, pero me encantó. Esa clase de cosas, sí, siempre sí. Muy bien. Me fui a jugar bolos. ¿Cómo te va? Muy mal, pero me divierto mucho. Ya, eso es, ya, entendiste todo. Es como el karaoke, soy muy mala, pero me divierto. Entendiste todo. Alto entretenimiento el que doy también a mis compañeros. Seguro, no lo dudo, no tengo la menor duda. Y te vi viendo la final de la FIFA. Estuve viendo la final de clubes. Bueno, que se llevó a cabo este domingo entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain. Sí. Esto pasó en New Jersey. Y pues de aquí sale nuestra pregunta del día porque tuvo un show de medio tiempo. Doja Cat, J Balvin, también estuvo Coldplay. Antes nosotros ya habíamos contado que Robbie Williams hacía parte del himno. Sí. Con Laura Pausini. Y tú lo viste. Lo vi cuenta. Porque estuve en cuartos de final de la del Mundial de Clubes. En Orlando. Ajá. Estuve viendo a Fluminense y a Gilab. Bueno, ustedes sabrán que tengo esas dificultades con el árabe, pero ahí estamos en mejora. Una gran experiencia, hay mucha gente de todo el mundo. Y no, es espectacular. Y yo tenía que ver la final. Claro que sí. Que era una gran final, Chelsea, PSG, bueno, todo. Pero además porque había muchos rumorcitos que iba a haber un show de medio tiempo, así como lo hacen en el Super Bowl. Sí, señor. Iba a ser la primera vez, así que vamos a ver con ¿cómo qué. ¿Cómo te fue? Me encantó. Perfecto. Primero, porque abrió este show Mr. J Balvin. Chévere. Y a mí, yo tengo que decir una cosa, yo cada vez que veo a un artista colombiano en algún evento gigante, internacional, ¿cierto? Donde no tenga nada que ver y ver a la gente gozárselo, es como que, ¡ush! ¡Qué orgullo! Divino, estuvo todo lindo, los colores de Colombia por todos lados, de una manera muy bonita, usada en la moda, gente con sombreros peludos, azules, vestidos de rojo, de amarillo, todo muy bacano. Él arranca con, ¿dónde está mi gente? Y ya, explotó el estadio, una cosa impresionante, bailarines, luces, todo impecable. Y luego sabíamos que iba a haber otra sorpresa y era Doja Cat. Muy bien. ¿Cómo lo hizo en vivo? La verdad me sorprendió porque Doja Cat siempre, sí, porque Doja Cat siempre sale con cosas medio bizarras, medio extrañas. Uno nunca sabe qué esperar de Doja Cat. Siendo ella una mujer tan sexy, tan linda, pues dio un show muy sexy, muy lindo. Interpretó Woman. Ah, bueno. Ella fantástico. En un vestidito como de porrista, como espectacular. Linda, linda. Bien. Ahí pensamos que se iba a acabar porque dijimos, bueno, dos shows, Sufi, ¿no? Como que ya fue. Pues termina así la cereza en el pastel, ¡mua! Chef Kiss. Aparece Coldplay. Nadie lo podía creer, la gente ya se iba a tirar así desde el tercer piso, pa. O sea, una cosa impresionante, sale Coldplay con un artista discapacitado. Ah, yo vi que, esos videos. Claro, se llama Manuel Kelly y yo decía, bueno, ¿quién es y por qué? Porque está ahí. Uh-huh. Bueno, resulta que él hizo parte también de un show que se llamó The X Factor. Él es australiano y este show pues fue en Australia. El man es cantante, es productor, es muy reconocido. Oh, muy bien. Y es uno de los cantantes o de los artistas discapacitados más grandes. Sí. Y pues esta vez estuvo invitado por Coldplay. Los dos estuvieron ahí. La verdad estuvo muy emotivo, muy chévere. No, me encantó, la verdad. Tengo pregunta, ¿esto sí sucedió en los 15 minutos o se pasó? Sí. ¿Llevó más tiempo? Pues, ¿quién estaba contando? No, mentiras, pero realmente creo que... Porque vi en reacciones, bueno, y no sé si sí si, si o si no, que mucha gente no le gusta que porque sí, se claro. alarga el descanso y entonces se pierde la dinámica del partido, que realmente es lo importante, que eso sí. se lo deberían dejar solamente al Super Bowl, que como había, que no va lo uno con lo otro. Yo alcancé alcancé a leer. Querí, no te preocupes, así lo querí. Hacer renuncias. Resulta que lo que leí ayer es que mucha gente estaba criticando el show, que porque era una copia al Super Bowl y por todas esas vainas, pero al fin y al cabo es entretenimiento y si ellos tenían con qué. Además me pareció, ¿sabes algo chévere? Que no lo hicieron en la mitad del campo como lo hacen en el Super Bowl. Vi que fue en el estadio, en las gradas. En la gradería y montaron un escenario en el tercer piso con una... tarima flotante, que yo te digo, el pánico sí, de un entiendo. Artista estar a esa pero altura. Pero esto no se cae, no, seguro. Ay, sí. Dios mío. Pero se veía muy bien, muy bien. Ah, bueno, bien por ese lado. De ahí entonces nace nuestra pregunta del día y es sobre esa presentación que para cada uno de nosotros es la favorita. Tiene que estar en el marco de un evento deportivo. Sí. ¿Ya? ¿Cuál ha sido su presentación favorita de un artista en un evento deportivo? ¿Tienes la tuya? Yo creo que... Uy, a mí me gustan muchos. Puedo irme por mi colombianidad. Uh-huh. Y Shakira en el Super Bowl me pareció loco. O sea, me encantó, me encantó. Ese podría ser mi show favorito. Bien, perfecto. ¿El tuyo cuál podría haber Michael sido? Michael Jackson en el Super Bowl, sí, caigo no. ahí. Pero no, es que no tengo otra opción. No, verdaderamente es que sí, o sea, ¿cómo vamos es que a...? Sí, imagínate. No tiene comparación. Pero hay muchas cosas que han pasado y se han presentado, así que esa es la pregunta con la que iniciamos hoy. Y pues sí, tenemos que irnos con ellos. Que fueron noticia ayer, que se presentaron en esta final. Ellos son Coldplay. Si están llegando, buenos días. Esto es Mañanas X. Una de las voces más espectaculares de la música. Este cierre de canciones fantástico. Alex Warren sonando con Ford. Lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto. Creada para superar cualquier desafío, cotízala hoy y llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en Ford.com. Imagínate que este fin de semana se llevó a cabo, se celebró el Día Mundial del Rock. Ajá. Sí, lo vi. Estuvo circulando por diferentes también redes sociales, mucha gente compartiendo su agrupación favorita. Yo te tengo orígenes de nombres. A ver. ¿Sí? Sí, sí, sí. Con eso tú llegas un día, ¿no? Bueno, no, tú sí, ya no, porque tú estás conversación. Casada, pero pues puedes romper pero no, el no es necesario. En el banco, por ejemplo. Estás haciendo la fila. O en la sección de frutas. Exacto, entonces tú ves que otra persona está oyendo Durán Durán, entonces, ah, estás escuchando Durán Durán. Imagínate. Te tengo un dato. Así, tal cual. Entonces, datos para romper el hielo. Exacto, listo, perfecto. Con bandas de... Durán Durán. Se llama así por el doctor Durán Durán de la película Barbarella. Sí. Hay un doctor que se llama así en la película. Entonces, check por ahí. Foo Fighters. Foo Fighters. Así le decían a los ovnis durante la Segunda Guerra Mundial. Los objetos no identificados sí. se llamaban así. No tenía ni idea. Mira. Ahí mira. Está, ahí está en la sección de repollos, ahí puedes decirlo. Ahí puedes decir, mira, no se dice ovni ni extraterrestre, se dice Foo Fighters. Gracias. Radiohead. Radiohead, a ver. Se llama así por la canción Radiohead de los Talking Heads. Ah, ok. Se inspiraron en esa canción. Están los Ramones. Los Ramones, sí me genera curiosidad. Resulta que cuando Paul McCartney se registraba en los hoteles, se cambiaba el nombre y se llamaba Paul Ramón. Amo. Y eso, Amo mucho. Y de ahí ¿cómo se dieron cuenta de que ese era Paul McCartney? Ah, ahí es. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien que siempre sopla, hay ¿no? Alguien. Hay un chismosito, hay un fisgón. Pink Floyd. Pink Floyd, a ver. Pink Anderson y Floyd Council, que son dos músicos de blues muy importantes para la claro. historia del género. The Velvet Underground. The Velvet Underground. Eso para mí fue súper artístico, siento yo. Un libro sobre comportamientos sexuales que fue escrito ¿qué? Por Michael Lake. Así se llamaba. El libro. Y se inspiraron en el libro. Ok. Ahí está. Los Rolling Stones. Los Rolling Stones. No, no sé. Muddy Waters sacó una canción llamada Rolling Stone y de ellos se inspiraron. Claro, como eran varios Stones. Mira, y te dejo la última. Joy Division. Ajá. Así se llamaban los grupos de mujeres judías explotadas sexualmente ¿qué? En los campos de concentración. Hay un libro. Te voy a decir no. cuál es. Sí. Era más una crítica. Claro. Que otra cosa. Muchos pensaron que era un guiño, pero no. Ellos después salieron a decir: no, es una crítica. Una crítica, claro. Joy Division, Love Will Tear Us Apart. La semana pasada cerramos con la noticia de lo chévere que es ella, además de su música, de preocuparse por su staff, por brindar terapia, si así lo requiere, gratuita, para que todos estén bien. Para todo su tour, una y persona visionaria, adelantada. Es que eso, si tú estás bien, todos estamos bien, así bien. Funciona un equipo, entonces ella... Ejemplo para que los demás copien también, un poco. Vamos a hablar de cosas muy chéveres y son discos en la historia que mejor se han vendido. Es verdad. Mucha tengo, plata, señora. Tengo un listado, uh-huh. entre esas tengo muchas cosas, pero tengo un listado que hicieron con los 15 álbumes más vendidos del mundo. Bueno. Que es como que, wow, uno alcanza a imaginarse algunos, sí. Pero voy a hacer este paso rápido por acá. Bueno. Desde el último hasta el primero. Listo, si les parece bien. Está perfecto. En el número 15. A ver. En la posición número 15 está Backstreet Boys. Ah, mira. Ay, sí. La señal. 1997 con más de 28 millones de copias. ¿Tú viste? Yo no, realmente lo tenía mi hermana. Pero bueno, pero mi hermana en una casa claro, cercana a ti. No, y yo siempre iba y se lo robaba y luego ella, claro. ¿Quién cogió mi CD? Bueno, eras tú. Pero la música estaba sí o sí. Bien, número 15. Otro que también fue robado por mí, a mi hermana. Es que ella tenía también unos CDs muy chéveres. En la posición número 14, también con un estimado de más de 28 millones de copias, 1996, las Spice Girls, con Spice. Claro. Sí. A mí me encantaba ese álbum, me fascinaba. No, y estéticamente era bonito. Ajá, el CD me fascinaba porque cada letra era una Spice. Sí, y, sí, bueno, sí. Me fascinaba. Entiendo. Sí. De aquí pasamos a la posición número 13, 1992, con un estimado igual de 28 millones de copias. Y este es para Greatest Hits de ABBA Gold. Claro que sí. Claro. ¿Tú irías al concierto de ellos con holograma? Mil veces. Está bien, perfecto. Mil veces. Y invitaría a mis papás. Ah, muy bonito. Y la verdad sería... Por es que ese fue el año... Claro. Por la mamá. 1992, ese es el año en que yo nací. Ya. Y yo me crié con esas canciones. Bien, chiquitita. Perfecto. No, todas. Claro que sí, las quiero. En la posición número 12, Slippery When Wet, 1986, Bon Jovi. Bon Jovi. Qué también bueno, con un estimado sí. de 28 millones de copias. Bien. Uy, Bon Jovi en esa época, sí, señor. Siempre. Sí, qué gloria. Dios era. Me lo bendiga. Uy, no, verdaderamente. Es real. Ahora hablábamos en la posición número 11 de este grupo, de esta banda. 1979, The Wall. Ah, Pink Floyd. Pink Floyd, sí. Con un estimado entre 23 y 30 millones de copias, aunque algunas dicen que fue pues mucho más y lo elevan a 30 millones de copias. ¡Qué increíbles! A mí esto me encantaba, me trae muchos recuerdos. ¿Tú te viste la película? Claro, por eso iba a ir. Como yo no crecí directamente con Pink Floyd, yo llegué a ellos por la película y porque yo la vi en el colegio y yo me sentía súper rebelde cuando yo cantaba Teachers, please don't leave salon, please. O sea, me encantaba. Esa canción era como... ¡ah! Me sentía súper rebelde y desde ahí aparece como mi curiosidad por Pink Floyd. Ahora, posición número 10. Señora. 1987, un estimado entre 35 y 40 millones de copias. Bad. De Michael Jackson. Michael Jackson. Ah, bueno, está entre las 10, me gusta eso, me siento sí, bien. Sí, okay, y ese perfecto. Álbum fue increíble. Sí. ¡Wow! Ese álbum fue increíble. Uh-huh. Ahora, en la posición número 9, 1971, con un estimado de 37 millones de copias, pues fue Led Zeppelin. Ay, los papás. Claro, y sí. Y pues estaba Stairway to Heaven. Ah, bueno, Stairway to Heaven ya. Aunque bueno, mi favorita es otra, pero ellos son como los papás de los papás de los papás. De los repapaces. Por mi lado. No, totalmente. Un virtuosismo instrumental ya. Brutal. No, ya. Número 8. Sí. Número 8, 1977, con un estimado de más de 40 millones de copias. Y es Rumors de Fleetwood Mac. Claro que sí. Claro que sí. Que en pandemia sí o sí, eso tuvo que aumentar, por lo menos en reproducciones. Porque la gente se pegó mucho eso, claro, en pandemia. Por Dreams, ¿te acuerdas? El claro. Viral. Sí, señora. Entonces seguro ahí subir más. Eso pasó. Perfecto. Posición número 7. Señora. 1976, con un estimado de también 40 millones de copias. Una obra, yo creo, maestra del rock. Y la canción más quemada de la historia. Y es Hotel California. Gente que la dedicó pensando que era una balada. Y la importancia de conocer las letras de las canciones. Sí. Aquí no entiende, pero eso no era simplemente un jingle. No. No era de amor. No, era muy poco amor el que se hablaba en esa canción. Pero, mira, pero vendió. Vendió, la verdad es que sí. La posición número 6. 1977, también con un estimado de 40 millones de copias. Para mi familia, un gran álbum. Y hablo justamente de Saturday Night Fever de The Bee Gees. Sí. Oye, mira, los 70 ahí metidos. Sí. Se compraba mucho disco. Sí, pero también es que eran muy grandes. Sí. Muy grandes. Esta me acuerda mucho a la película con John Travolta. Es tu favorita, ¿no? Siempre sí, hay que poder esa y Grease. Bonito. Esa Grease creo que sí, eran mis favoritos. Realmente mi favorito siempre ha sido John Travolta porque bailaba espectacular y no se partía de lo como estaba en esa época también. En todas, él me ha gustado mucho como actor también. Ha hecho cosas muy chéveres. De verdad. De todo tipo. Mira quién habla. Debo confesar, esa es mi favorita. La disfruté mucho. ¿También? Uh-huh. Cinco. 1977, con un estimado de 43 millones de copias. El álbum Bad Out of Hell, de Meatloaf. Bien, muy bien. Muy bien. No pensé que iba a estar ahí. Pero mira, y entró en la posición número 5, muy bien. Número 4. Número 4. Llegamos a un estimado de 44 millones de copias. A 1976, repite Eagles con their Greatest Hits. Este álbum ya pues pasó el anterior. 1976, 44 millones de copias. Perfecto. Número 3. Número 3, se estaba acercando esto. 1973, más de 45 millones de copias. La cifra empieza ya como a... Y es, obviamente, y vuelve a repetir, The Dark Side of the Moon. Ah, no, eso era... Pink Floyd. Tercera posición. Tenía que ser, además toda la historia alrededor, el diseño, la carátula es preciosa. Todo. O sea, todos los colores todavía se todo usa, es como todavía uno lo identifica. Y bueno, esto lo convirtieron, los convirtió también a ellos en unas leyendas del rock para siempre. Y creo que es uno de esos álbumes que la gente quiere tener sí o siempre. Sí en su casa. Lindo. Ahora la posición número 2. Señora. ¿Quién crees tú que podría llegar a ser? En el número 2, yo quisiera que fuera como Madonna. Pues mira, en 1980. ¿Quién? Con un estimado de 50 millones de copias, ¡qué cantidad! Y después de sufrir la trágica muerte de Bon Scott. Ay, sí, dice. Sí. Back in Black. Bueno, no, mentira, sí. Sí. Seguro sí. Y sí, o sea... En el 2. Sí, este yo creo que es un álbum que también sentó un poco su éxito ya sin precedentes. Ya eso fue como, mira, ahí les dejo para la historia. Ya. Ahora, la número uno. ¡Ah! La número uno. Quiero creer que es Michael Jackson. ¿Quieres creer que es Michael Jackson? 1982. Con un estimado pequeño de 120 millones de copias. Aunque la gente dice que puede rondar entre los 70 millones de copias, que esa es como la cifra más acertada. Okay, pero yo sí, creo 120 millones de copias. Vamos a creer. Sí, sí, totalmente. Pues fue Thriller, Michael Jackson, 1982. Sí, claro que sí, no tengo nada para decir. Obviamente. A ver, para mí ese es el álbum más grande de la historia. Sí, que, por Dios. No. Tesoritos en ese álbum, todo lindo. Como esta canción, Human Nature, Michael Jackson. La canción de esta versión, Tipsy Shaboozy, empezando semana hoy en Mañanas X, saludando a quienes están llegando, que están arrancando con buenas canciones, buena información, tomándola suave. Y una de las sorpresas de la semana pasada, con la que muchos, yo debo confesar que creo que ha sido de mis favoritos, no siendo muy oyente de él, pero escuchándolo, no sé si tú pasaste por ahí. ¿A qué? Justin Bieber, sí. El fin de semana me tomé el tiempo. Cuéntame. Porque pues como salió tan temprano y tantas cosas que hacer, no podía escuchar todo con detenimiento y esta vez decidí hacerlo. Muchas cosas. Hay canciones, pero además hay como no sé, como body notes. Sí. Hay como notas de voz. Que siempre es como de conversaciones de él con alguien que... al inicio dice que es como su counselor, como su... consejero. Como su coach emocional. Yeah. Pero este man, pues, no pareciera como un pastor. Al principio yo pensé que era el pastor de él. Ya. Yeah. Luego, con las cosas que decía, dije, no pareciera ser un pastor real porque lo está incitando a que fume, le está diciendo, pues, como cosas muy chistosas. Más mundanas que... que no lo diría un pastor, yo creo, que ninguna religión. Sí. Pero habían como, y él en algunos momentos, Justin, alcanza a sacar ciertas cositas que le molestaban. Entre ellas hay una nota de voz grande que dice, estoy cansado de que la gente me pregunte si estoy bien. Estoy muy cansado de eso porque, pues claramente ya no estoy bien. Si tú me preguntas si estoy bien todos los días, en algún momento no voy a estar bien. Así es la vida. Entonces, claro, el otro señor también le responde, se mueren de la risa y se va, como se acaba como esa nota de voz. Luego más canciones. Tengo que decir que hay canciones que hablan muy bonito de su esposa. Está lindo, ¿viste toda la parte gráfica? Muy bonito. Lindo. Muy bonito. Sí. Muy minimalista, que era lo que yo te decía, que tiene como unos tonos. Hablo visualmente de Kanye cuando hace música y su estética, que es muy minimalista. Sí. Y demás. Tiene muchos mensajes. Es como cuando Justin vuelve a su etapa inicial, cuando el swag y todo eso. Ahora ya siendo papá, hay una canción que es como un gospel. Sí, hay cosas lindas. Sí, donde habla de God's love y de dad's love. O sea, como él diciendo dad's love y dad's de papá love. Él ya siendo papá, habla de su esposa. La verdad, hay canciones muy poderosas. Mi favorita, tengo que decir, que es Swag. Swag es fantástica, ahorita la vamos es mi favorita, creo. A poner, es maravillosa. Daisy es la que más está escuchando porque tengo números. 21 canciones son las que aparecen en este nuevo disco. Aparece entre las 120 más escuchadas del mundo en Spotify. Además, es la canción que te digo, superó por más de 1 millón de streams a Jump de Blackpink, que le tocó conformarse con el segundo lugar, iba para primero, pero no. Ha sumado Justin Bieber 8,3 millones de streams en un solo día en Spotify. Jump de Blackpink ha logrado 7 millones. Estamos hablando del segundo mejor debut de todo 2025 en la plataforma. Uh-huh. Quien ganó en este renglón ha sido Playboi Carti, que llegó a los 9,5 millones de plays. Además, otra canción de Justin Bieber es All I Can Take, sí. 6,6 millones. Muy buena también esa 3. Canción. Sí. Falta comprobar cómo evoluciona el disco en el 200. Del 200 te voy a poner más adelante una canción, a ver a ti qué te parece, no de él, otra. Y tú me dices a qué te suena, no te voy a decir qué es. Okay. Y después yo te cuento. Antes de esto, antes de esto, iba a cerrar con lo del pastor, counselor, sí. Coach. Pero resulta que yo me puse a investigar quién diablos era. Y yo decía, a ver, ¿quién es? Sí. Y resulta que es Drew Desbordes, que es Drosky, más bien conocido. Es un comediante que es el que le ayuda a hacer estos tres sketches que están en su nuevo álbum. Donde, pues, obviamente lo hacen con comedia, está más bien un poquito libreteado de parte de él para poder hablar un poco de Justin Bieber, de su vida, de cómo se burlan un poco de los paparazzi, de tantas cosas que ha tenido que vivir. Y también hacen parte de canciones como Soulful, Therapy Sessions y Standing on Business. Ahí es donde uno entiende ya todo. Porque él es uno de los que le ayuda a crear estos sketches en este álbum que nosotros no entendíamos muy bien. Sí, porque parecen de la nada. De la nada. Y como no hay como un contexto. Pero hay que escucharlos para poder entender el orden del álbum, que tiene un contexto, que tiene una historia y que tiene una parte muy vulnerable de Justin, que creo que es la forma de él de poder expresarse sin tener que ir a buscar un medio o que lo malinterpreten en redes sociales, sino poder decir, mire, este álbum es por esto, esto, esto, esto y esto, así que escúchelo. Está bueno, me gustó. Esta es nuestra favorita, puede ser, la que le da nombre al mismo, Swag. ¿Cansado de que tu consola OPC te deje en la mitad de la partida? Puedes cambiar tu consola OPC usada por un nuevo compu gamer de última generación en Alcosto y Catronics. Recibe un bono de 400 mil pesos para que te ahorres un billete en tu nuevo computador gamer con procesador Intel Core y lleva dos juegos gratis y más. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Visita tu tienda Alcosto Catronics más cercana hasta el 31 de julio. Ed Sheeran también fue noticia por estos días. Pues yo le vi una estatua. Ah, bueno, las estatuas estuvieron de moda este fin de semana. Este fin de semana. La de Sofía Vergara. Sí, mira, están pasándose por su mejor momento las estatuas en el mundo. Resulta que Ed Sheeran sorprendió hace unos días a sus fanáticos después de que decidiera cambiar su micrófono por los pinceles. Bien, ah, bueno, entonces él pasa de ser estatua a artista. Exacto. Artista pintor. Exacto. Uh-huh. Él decidió mostrar en una galería de Soho de Londres las piezas que había creado, pinturas abstractas, grabados coloridos al estilo de Jackson Pollock. Sí. Bueno, mostrar un poco lo que había hecho, que además están a la venta. Y parte de los ingresos se van a destinar a la fundación de Ed Sheeran, que apoya la educación musical en las escuelas. Por ahora todo bien. Él decidió mostrar su colección en esta galería de arte. Se llama Cosmic Car Park Paintings, sí. Donde él dice, me encanta pintar, más por diversión y para regalárselas a mis amigos. Pero esta vez lo ayudaron lo animaron a hacer una exposición con ellas. Pinto cuando no estoy trabajando en un disco, solo para hacer algo creativo con mi cerebro, y se trata principalmente de salpicar colores sobre lienzos, ya sabemos, como Jackson Pollock, que es muy famoso por esta técnica, pero con pinturas de colores para las casas, para una decoración de casas. ¿Te gustó? Ya lo estoy viendo. A mí me pareció normal, me pareció algo que pues podríamos hacer todos, evidentemente, pues porque... A ver, bueno, sabemos pero él que también lo dice, que él también dice que es para divertirse y que está buscando un beneficio para otros. Lo que pasa es que Jackson Pollock se hizo muy famoso después de esta técnica y la gente amaba y ama esa técnica para pintar y les gusta tener esa clase de obras en sus casas. Entiendo. A ver, es una técnica bastante fácil, sí, sí, pero tiene pues como una creatividad muy de fondo de parte del artista. Uh-huh. Ahora, Ed Sheeran podríamos ser tú o yo. Haciendo esta clase de experimentos, de diversión. Pues la crítica no esperó y lo acabaron en redes sociales. Lo acabaron, dijeron que era increíble que este artista expusiera sus obras de lo que fuera en una galería tan importante en el centro de Londres, cuando se sabe que es una hábil estafa, no hay sentimiento, no hay verdad. Según es ellos. Es lo que pero dicen no ni idea lo los que expertos. Siente. Ay, qué pereza. Que al final, ese es el arte. El arte es poder expresar lo que sea que tú sientas, ya sea por diversión, por musa, cualquier cosa. Ahí va a quedar plasmado un sentimiento de alguien. Que te guste o no, está todo bien, porque el arte es lo más difícil de descifrar, ¿no? Pero le cayeron mucho, dijeron que eso no era arte, que eso no. Que por quién iba a comprar eso, que definitivamente los artistas creen que pueden hacer todo y que no, que él debe volver a su escenario y a lo que está bien. No, pues que siga pintando. Nadie, ¿quiénes son para decirte qué es o qué no debes hacer más frente al arte? Pues son disque expertos de artes y termino con este último comentario donde concluyen y dicen: el arte abstracto como el de Ed Sheeran da mala fama a todo el arte abstracto porque se basa en la estúpida idea de hacer algo, de que hacerlo tuyo es pan comido. Por favor, tengan más respeto por los artistas, que esto es como una forma de hacer burla. El crítico que está acabando con Ed Sheeran dice: tengo más respeto por Bob Dylan y Ronnie Wood, que intentan hacer pinturas figurativas. Puedes burlarte, pero al menos se arriesgan a hacer el tipo de arte que la gente juzga rápidamente. El arte de Ed Sheeran es una estafa al pintar sus ligeras y sin sentido mezclas abstractas. Evita el escrutinio adecuado y se adentra en el mundo del arte sin arriesgarse. Pues qué profesional, incluso y por siempre, seguirá siendo un aficionado. ¡Oh, Dios mío! Ay, pero cuánto odio su corazón. Y a mí que me gustó. Sí, no. Ojalá se la compren todas. Ay, sí. Gente cansona. Club isn't the best place to find a lover, so I liked it, the taste of her. Mira, Katy Perry, ¿cómo estará hoy? Bien, porque estaba co-parenting con Orlando Bloom. Dice que estuvo Orlando Bloom, compartió video en Oasi. Estuvo en Oasi. Estuvo. Sí, ay, sí, no, sí. Qué sueño poder estar allá. Llenísimo. Este fin de semana fue la otra presentación, así brutal. Todo el mundo fue. Guardiola estuvo, los hijos de él con los hijos de los Oasi. Se tomaron fotos, pasaron bueno. O sea, y lo chiflaron, ¿no? Sí, sí, sí. La gente así, que sáquenlo, sáquenlo. Y él, hey, estoy, ¿me pueden dejar cantar Wonderwall? la gente también. Ahora, yo siempre me he preguntado una cosa. ¿Por qué cuando los artistas que son así como tan wash, tan gigantes, están como allá, como en escaleras, ¿no? Como en... ¿Para poder ver bien? Pero será que es como que... No sé, yo hablo desde... Yo prefiero pues, estar lejos. Claro, no, pero yo pensaba... Nosotras que somos las que vamos para allá y verdaderamente porque pues... Porque no nos alcanza. Pero si fuera uno tan grande, como estaría que... Estaría ahí al lado, como ¿no? en backstage. Digo, por lado. La gente alrededor también. Tal vez no. O tal vez les dieron boletas. Son unos simples mortales. Exacto. O tal vez pidieron muchas boletas y para muchas boletas pues te doy... Para que estés con más gente. Así como en, exacto, puede ser eso. En silletería. Bueno, ahí va, van bien. Esta vez sí vi la salida de ellos cogidos de la mano, los dos se cogieron duro de la mano. ¡Dios! Sí, están pasando bonito, cosas bonito, lindas. Bonito. Te pensé con esta señora que lee las señales, el lenguaje del corporal. Cuerpo. Ya no lo había dicho. Hay que estar, seamos creyentes. Ahí está. Que esta relación va a estar por siempre así. Tenemos pregunta del día: ¿cuál ha sido su presentación favorita de un artista? artista en un evento deportivo. Este fin de semana se llevó la final de clubes, donde estuvo Coldplay, estuvo también Doja, Balvin, ¿no? Estuvo bueno. Estuvo bien. La cuota colombiana estuvo bien ahí. ¿Qué han dicho, Cami? Pálido. Ah, perfecto. Mira. Pálido, dice Madonna en el Super Bowl. Sí, claro. Claro que sí. Dice también Felipe Calderón, Michael Jackson en el Super Bowl. ¿Vamos? Y sí. Claro. Hassan dice Shakira cantando el himno nacional, La Libertad de Ublime. Ay, pero sí, eso pasó. Eso pasó. Ahora, me gusta no que pasen burlen, esas cosas. No, no se burlen. Sí. Mira, yo voy a confesar una cosa. Ya lo dejé de lado, pero yo veía reinados solo esperando el error. Diana, ¿por yo qué? Yo sé, terrible. En vez de adorar un evento tan fantástico como... No, es que también, es que también. Yo esperaba un tropiezo. Algo. Algo. A mí me encantan las preguntas, cuando hacen la parte de preguntas. Y tú no contestas al mismo tiempo, vas contestando. Y yo además califico. A mí me encanta esta clase de cosas porque yo me pongo en un lugar superior, como si yo fuera superior a las mujeres que hacen 7000 años de ejercicio, de buena alimentación, son completamente hermosas, bellas, hacen lo que yo nunca podría hacer, pero yo me siento y digo, uy, cómo va a salir con ese vestido tan horrendo, ¿no? Y uno es como, no, le faltó pasarela, no respondió bien. Sí, ese lugar. Bueno, entonces, Shakira. Bueno, Shakira, por favor. Por ahí. Edith, Camila, dice Coldplay en el Super Bowl. Bien. Andrea, que es fanática, dice Jungkook en el Mundial de Qatar. Oh, sí, okay. Hay lugares. Sí. También Catalina Trujillo dice Katy Perry en el Super Bowl, amé ese show. Mira, muchos fanáticos de Katy Perry por esos días. Bueno, un abrazo para ella y que gracias por el apoyo. Vamos a viajar en el tiempo, porque un día como en 1998 se publicaba el Hello Nasty de los Beastie Boys. Uf. ¿De dónde sale este pedazo? Ella es Doja, ella estuvo este fin de semana presentándose, recordándoles a quienes están llegando hasta ahora que tenemos pregunta del día: ¿cuál ha sido su presentación favorita de un artista en un evento deportivo? Lo hizo bien. Muy bien, bien, muy perfecto. Sexy, muy linda. Es que ella es guapa. Es muy guapa. Sino que a veces ella misma se quita las cejas o decide quitarse eso el nunca pelo. Nunca lo entendí, lo de las cejas. Exacto. O ponerse un disfraz y que no se vea tu belleza. Esta vez estuvo bien. Bueno, muy bien. Recorre todas tus facetas con la Ford Escape, completamente híbrida, energía que se renueva para que nada te detenga. Cotiza la hora y recibe sus primeros 3 mantenimientos gratis y un bono de retoma de 15 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Te voy a presentar algo genuinamente desde tu corazón. A ver. No te sientas comprometida. No. Mira que tú me das esa libertad. Cualquier cosa puede pasar, tú sabes. Y me dices qué te parece. ¿Listo? Ay, Dios mío. Por ahora me gusta. Vamos a ver. Tengo muchas preguntas. A ver, empecemos. ¿Es una girl band? Sí. ¿Nueva? Porque no reconozco ninguna voz. Suena a una mezcla entre Sabrina Carpenter, Taylor. Hay sonidos que reconozco más bien del 2000 para acá, que hay como esa mezcla de sonidos. Sí. Pero también me llama la atención que tiene sonidos muy típicos de girl band. Sí. Que son como hechos creados con una intención, ¿no? Como cuando uno escucha estas bandas surcoreanas que uno sabe que están como creadas. Muy bien. Siento que vienen de ahí, como que están muy bien creadas físicamente, que las girls están escogidas con ciertas características y la música suena muy así como una banda creada. Se llama Golden la canción. Golden. Suena muy bien. Lo hace Huntrix. ¿Sabes quién es Huntrix? No. Es el grupo de K-pop de la película animada. Sí. K-pop Demon Hunters. Ah, la que decías la otra vez. Está en los primeros lugares de reproducción. Esta canción está en todo lado y hace parte de la banda sonora de la película que está en plataforma. O sea, ¿le pegué? Le pegaste perfectamente. ¡Wow! Y suena muy bien. Suena muy bien. Esto todo ha sido, o sea, no existen estas personas. Son... Pues sí existen las cantantes originales, obviamente que le dieron voz a estas tres mujeres. Ellas o sea, no, son... lo que no existe es la banda como artista. Exacto. Y la banda sonora, como lo decíamos la semana pasada, pues le estaba yendo muy bien, pero los números son increíbles. Sí. La banda sonora alcanzó el número uno en la lista mundial de álbumes semanales de Spotify. Está en el número dos en Estados Unidos. Y es toda. También tuvo una semana de bandera en las listas de Billboard. Actualmente hay siete canciones de la banda sonora de la película en la lista de los Hot 100. Golden, que es esta, va subiendo, ya está en el número 23. ¡Wow! Y ellas se Increíble. Enfrentan contra la banda de los hombres. Ah, una boy band que son demonios. ¡Wow! ¡Wow! Los Saya Boy, la canción se llama Your Idol y también está entre las primeras 40. Increíble, ¿no? Increíble. Estaba mirando números, acá lleva esto más de 9 millones de reproducciones. ¿Qué? Tú vas a YouTube y son números brutales. ¿Qué tan reales? Yo lo leí, pero no profundicé, entonces pudo haber pasado por una fake news. Y es, ¿qué tan real es que ellos empiezan a competir con esa canción en Grammys? Está, la van a poner a consideración para los Oscars, como banda sonora. Para los Oscar, uh-huh. Me muero. Eso fue una de las noticias wow. también. Wow, wow, wow, sí. ¿Cierto? Esas cosas a mí me parecen... Sí, sí, sí, muy chévere. Además es supremamente radial. Sí, es que es una corta. Canción que está bien hecha, está bien hecha. Las voces son bonitas. Y la veo mucho en el mercado americano. Pues uno dice americano, pero realmente... Y el gringo. Exacto. La película es en inglés, cantan en coreano algunas canciones mezclado con inglés. Es chévere, la vi. Por eso nosotros investigamos mucho cuando sí. algo nos gusta. Y quería presentártela a ver qué te parece. Me y gusta. Y a los oyentes, si están Me llegando. Me gusta. Se llama Golden, es de Huntrix. ¡Qué loco! Sí, muy loco, muy loco, muy chévere. Vamos a ver cómo le van listos. Nosotros acá les estaremos contando. Kendrick Lamar con Sisa Luther. Yo había dicho 9 millones. Vi un 9, Camila. Vi un 9. Pasa a veces, por favor, respeten a las personas con miopía. Exacto. En las reproducciones de Huntrix de Golden, la canción que presentamos en la salida pasada, son 92.910.578. La diferencia casi no se notó, Diana. Estábamos hablando que eso es increíble, ¿verdad? Es como, 92 millones. ¿Ah? Es que ya la palabra millón es demasiado. Ahora, 92. Bueno, ahí está, mira, y nos escribieron. ¿Sí? Sí. ¿Qué dijeron? Mira, ¿qué dijeron? Mira, por acá escribió Nat. Nat. La emisora que escucho pone las canciones de, sí, claro, de K-Pop Demon Hunters. Los amo. Nosotros a ti también. Exactamente. Es que aquí se habla de la música en todo lado. Estábamos ahí en lo que es. ¿Estás listo para vivir la feria que impulsa el campo del país? Del 9 al 20 de julio, Agroexpo llega a Corferias con toda la fuerza del agro colombiano. Más de 2.500 animales en pie, exhibiciones equinas que emocionan, sabores del campo y una agenda académica con expertos, ideas y futuro, porque este no es cualquier evento, es el campo que impulsa nuestras raíces, nuestra economía y nuestro orgullo. Compre ya tus boletas en agroexpo.com. También hablábamos de Guardiola, que estuvo en el concierto de Oasis en la presentación pasada, igual Orlando Bloom. Y pues estos señores, que una de las cosas que mejor saben hacer es dinero, Exactamente. Y lo necesitan, saben, realmente. Por el divorcio, ya sabemos que vienen damnificados por divorcios. Ahora tienen una nueva alianza. Sí. Hace unos meses hablábamos con Alejandro que Adidas había sacado una colección de Oasis, y pareciera que Oasis y el reencuentro está siendo de las suyas globalmente y todo el mundo quiere estar ahí. Como lo que pasó con Frisbee, básicamente, que todo el mundo se montó. Y sí, pues pasa, y por este momento Levi's anunció una nueva. La marca de jeans anunció una nueva colaboración con los hermanos Gallagher, y es Levi's junto OX con Oasis. Y habla un poco de la esencia en el armario de Liam Gallagher, que incorpora detalles de algunas líneas de los años 70, ¿no? Como que él siempre ha tenido un look muy específico. Sí. Pues esta vez Levi sacó una colección, a mí me encantó. Primero porque tiene muchos detallitos como medio vaqueros, como de sus jeans vaqueros. Sí. Y yo siento que estamos en la época de como el cowboy era. Ah, bueno, totalmente. Estamos en esa, en esa era. También viene del country, de Beyoncé. De Beyoncé. También está súper de moda los jeans así vaquerudos. Uh-huh. Está súper de moda la cowboy, el cowboy print. Sí, también. Están pasando muchas cosas que creo que esa es nuestra época. Ay, ya lo vi. Oye. Bueno, la colección incluye 7 camisetas premium que evocan un auténtico aire vintage con un enfoque muy renovado a lo que está pasando ahora. Se presentan también distintos logotipos clásicos de Oasis en camisetas con los colores de Manchester City, como guiño guiño a la ciudad natal del grupo, y su equipo de fútbol favorita. Una de las piezas más destacadas es una camiseta negra de manga larga con la palabra Supersonic en el frontal y la letra You can have it all, but how much do you want it? Okay. En la parte trasera. Sí. Cada camiseta lleva una etiqueta tejida como estilo vintage, fiel al estilo de la marca Levi's, evidentemente y obviamente en los años 90, añadiendo también un toque auténtico de esta época y del estilo de los Gallagher. Yo me fui a verlo. La camiseta. Ey, no, la camiseta me encantó. Y ustedes saben que ellos se ponen como esas chaquetones grandotes, sí, largos. Fantástico. Ahora, este mismo, pero en jean. Sí lo quiero. Sí lo quiero. Por favor, quiero que todas las marcas en el mundo se unan, porque vamos en este momento a ir por la nueva era de Oasis y nos vamos a vestir igual, y me gusta. Lo vamos a hacer. Yo quiero. Pegué, bueno.